pena si me muero así, en una red difícil de letar. Tú me hipnotizas, tú me desconcentras, como guerrera que invisible me enfrentas y me vence así, con esa voz que es su veneno mortal. Lo que yo sé que muy poco me cuesta enloquecerme por ti. Un latigazo de pies a cabeza que viene, me levantas, me hace cristal, me disuelve, me golpea y me deja sin aire. Tú me dejas sin aire. Tu amor maldito me hizo que me goce y no puedo soltarme. Sin aire. Tú me dejas sin aire. Tu amor maldito gozo que me arrastra y no puedo dejarme. ¡Sabrosura! ¡De Cali, Cali! ¡Ay, hombre! Lo que yo sé que muy poco me cuesta enloquecerme por ti. Un latigazo de pies a cabeza que viene y me levantas, me hace tiza, me disuelve, me golpea y me deja sin aire. Tú me dejas sin aire.